van a escuchar Kakú capítulo 154, la etapa actual de mi misión. Revelación que dio el profeta Kakú Philip el 18 de diciembre de 2022. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú 154, l'étape actuelle de ma mission. Kakú, capítulo 154, la etapa actual de mi misión. Revelación que yo, el profeta Kakú Philip, di el 18 de diciembre de 2022 por parte de Dios a los santos de mi generación en la etapa actual de mi misión. Estamos en diciembre. Es la trata de los comerciantes del templo. Estos obispos y profetas de Satanás volverán a gritando en sus supermercados, fiestas de la cosecha y vigilias de oración. Ven a tomar tu bendición. Tu estrella debe brillar. Ven a tomar tu matrimonio, tu visado. Ustedes los clientes que tienen $1,000, acérquense. Vengan a la caja. Ustedes también que tienen $10, vengan. Aún ustedes los clientes que tienen monedas, acérquense. Hay todo tipo de precios. Hay bendiciones de $100, $2, $1. Vengan a la caja. En el pasado, ustedes estaban en estas cosas abominables y no lo sabían. Y el clamor de medianoche vino a luchar contra eso para liberarles. Es triste ver que los mercaderes que el Señor Jesús azotó y echó fuera del templo, en Mateo 21, están reproduciendo las mismas escenas en las iglesias de hoy. Y la gente que se llama a sí misma cristiana está de acuerdo con esto y les da dinero. Bien, en el mes de octubre de 2022, con Kakú 153, volvimos a ser iluminados sobre la edad de la Odisea y supimos que el primer profeta mensajero de la edad de la Odisea es William Seymour. Y fue una gran alegría para muchos hermanos y hermanas debido a las propias palabras de William Branham. Y aparte de esta revelación, muchos hermanos me enviaron más tarde otras citas de William Branham. En el sermón «Dios cumple su palabra», William Branham dice: «¿Qué les pasó a ustedes, los luteranos? Hace muchos años ustedes sostuvieron la antorcha. ¿Qué les ocurrió? Dios les quitó la antorcha de las manos. Eso es cierto. ¿Qué pasó a ustedes, los metodistas? En los días de John Wesley, tenían la antorcha en sus manos. Pero cuando John Wesley se fue, Dios les quitó la antorcha de las manos. Así es. Y un negrito tuerto allá en California recibió el bautismo en el Espíritu Santo y Dios puso la antorcha en las manos de Pentecostés. Y en el sermón, La restauración del árbol de la novia, predicado el 22 de abril de 1962 en Jeffersonville, William Branham dice: «Los cuatro mensajeros de la muerte lo mataron y los cuatro mensajeros de la vida lo restaurarán». ¿Quién fue el primero? Martín Lutero, con la justificación. ¿Quién fue el segundo? John Wesley, con la santificación. ¿Quién fue el tercero? Pentecostés, con el retorno de los dones, el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quién era el cuarto? La palabra. Hubo cuatro profetas mayores. Hubo cuatro grandes profetas. Uno de ellos, Martín Lutero. Luego vino Wesley, más fuerte con la santificación. Después de Wesley vino uno más fuerte que él, Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo en otro gran profeta. ¿Lo veis? Pero en los últimos días, según Malaquías 4, Elías debe venir con la palabra misma. William Branham muestra aquí claramente que la revelación es progresiva. Y ustedes, branhamistas malvados que tuercen la palabra, no pueden decir que ese otro gran profeta negro tuerto de Pentecostés es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es negro ni tuerto. Y puedo mostrar el ministerio de William Seymour y el pentecostalismo en las estrellas y sus constelaciones, e incluso en las visiones del profeta Daniel. William Seymour es el macho cabrío, el negro, es el hijo de Cam. Los machos cabríos son en su mayoría negros, a diferencia de los corderos y los carneros. Y los movimientos pentecostales y evangélicos son la posteridad de la cabra. En primer lugar, el carnero es una evolución del cordero del sacrificio, y el macho cabrío es también parte integrante del sacrificio de expiación en Israel. ¿Conocen en Levítico 16 la cabra Azazel que toma sobre sí los pecados de Israel y va a morir en el sufrimiento del desierto? El Señor Jesucristo es nuestra cabra Azazel. Y en el comercio de esclavos, al igual que los judíos entregaron al Señor Jesús, nuestros padres africanos habían entregado a sus inocentes hermanos negros, incluido Kunta Kinte, a la esclavitud, como la cabra Azazel, según Levítico 16. Los barcos de esclavos vagando por los océanos con estos negros sin saber a dónde iban, era el tipo de la cabra Azazel vagando por el desierto sin saber a dónde iba. Y fue su hijo William Seymour quien inició todos los movimientos evangélicos y pentecostales actuales. Y luego, el falso pentecostalismo también surgió de los Estados Unidos para conquistar el mundo. Y este falso pentecostalismo es el macho cabrío de Daniel 8 que se levantó de Occidente para conquistar el mundo. Así, antes de 1933, era con los pentecostales donde se encontraba la salvación. Por eso, William Branham dijo que cuando fue a los pentecostales, encontró allí al ángel de Dios. William Branham había hablado en lenguas entre los pentecostales. Así que el mismo ángel de Dios que estaba con William Seymour es el mismo ángel que estaba con William Branham en el tiempo del atardecer en otra dispensación y es el mismo ángel que está aquí a medianoche con Cacú Philip en otra dispensación. Bien. Hablando de los días de ayuno, es preferible que las personas ancianas que deseen ayunar intercalen espacios entre sus días de ayuno. Después de Cacú 153, una hermana me dijo, «Hermano Philip, nunca he ayunado, pero con la nueva forma de ayuno, yo también podré ayunar». Y el predicador Leucivan Cadete, de Brasil, me escribió diciendo, «Hermano Philip, con esta forma de ayuno, me alegra ver que has detenido el sol como Josué. El sol fue hacia atrás, desde las 6 de la tarde, y llegó a mediodía. Todo contribuye a la salvación de los santos. También había dicho que mi mensaje terminaría en 2006 y que Dios tomaría mi mensaje y lo enviaría por toda la tierra. Esto ha sucedido y he logrado mi objetivo. El propósito del ministerio de Juan el Bautista era lavar y presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista había cumplido ese propósito en el bautismo del Señor Jesús. El propósito del ministerio de William Seymour era el bautismo del Espíritu Santo y el retorno a la fe apostólica, según Malaquías 4. Y había logrado este propósito en 1906. El objetivo del ministerio de William Branham era la apertura de los 7 sellos del Apocalipsis, y había alcanzado este objetivo en 1963. Mi mensaje constaba de 2 fases o dispensaciones, el juicio sobre las naciones y el cambio de vida del que es fundamento la confesión pública, y la parte más importante del culto de medianoche es la confesión pública. Y si la confesión pública fuera la base de nuestras evangelizaciones, no seríamos tan numerosos, pero tampoco oiríamos estos casos de Cacú 17, versículo 37, publicados cada domingo. No se trata para nosotros venir al mensaje para cambiar de iglesia, sino para cambiar de vida. Y con la confesión pública como base, los avivamientos que vengan serán más largos. Y deseo que hasta nuestros enemigos prediquen la confesión pública. Y si lo hacen, guarden silencio. Saben que Satanás no puede dar gloria a Dios. Así que no esperen que un plagiario diga, es a través del profeta Cacú Philip que Dios nos ha traído tal o cual doctrina en este siglo XXI. Lo más importante es que me prediquen, y nunca dejarán de oír. Lo que tú dices, lo ha dicho Cacú Philip. A un perro que te arrebata el pan de la mano, no le pegues si no te ha arrebatado los dedos. Lo necesitaba para él y para sus cachorros. Y lo hizo porque es un perro. Bien, la primera dispensación de mi ministerio consistía en pronunciar el juicio. Y en Cacú 1 y Cacú 2 ya había pronunciado el juicio. Y esto es lo que se recordaba de mi predicación e incluso de las palabras de mis discípulos. Y a los que te escuchaban, les dijiste, «Tú que aún no has aceptado este mensaje, después de haberme escuchado, si crees que este mensaje es verdadero y que Cacú Philip es el único verdadero profeta de Dios en nuestro tiempo, levanta la mano, ven y arrodíllate y yo oraré por tu compromiso». Y la segunda dispensación de mi ministerio era el cambio de vida. Y esto es lo que se recuerda de mi predicación y de todas las predicaciones en nuestras asambleas y ahora en nuestras evangelizaciones. Y en Kakú 17 había sentado las bases para cambiar de vida. Y cada domingo escuchamos Kakú 17, versículo 37, y todo esto ocurrió antes de 2006. Y a partir de 2005, que fue el año 40 de la muerte de William Branham, Dios sacó mi mensaje de Lokodjro. Y desde 2010, hombres de todos los lugares de la tierra vinieron a recibir su bautismo y consagración. Y en esta segunda fase, a todos aquellos que están atormentados por espíritus de sexo, masturbación, polución nocturna y demonios de todo tipo, a pesar de sus bautismos y esfuerzos de santificación, les dicen: hermanos y hermanas, después de escucharme, pido a todos aquellos que todavía tienen problemas de espíritus a pesar de sus esfuerzos de santificación, especialmente a ustedes que están citados en Kakú 17:37, levanten sus manos, vengan y arrodíllense y yo oraré por su liberación. Y ustedes, oren por todos aquellos que tengan problemas de espíritus malignos o casos de enfermedades según están guiados. Y alguien que no oculta sus pecados, que se ha separado de imágenes y vídeos impuros y sigue luchando con la masturbación y otros demonios, lo que necesita no son consejos ni que le digan que escudriñe su vida, sino oración. Y para ello, según el don y la dirección del predicador, hará que toque el pianista y hará que la congregación ore o cante para acompañarle en el culto. Orará por los hermanos juntos o uno por uno, en fila de oración según se le indique. No tienen que subir al púlpito en cada servicio de oración. Pueden ser liberado o sanado estando en su lugar. Y los predicadores que tengan suficientes testimonios serán los que serán invitados para este tipo de servicio en las otras asambleas. Un cristiano debe ser santo. Un cristiano no es un pagano que hace cálculos menstruales con su mujer para ir con ella el día en que no puede tener embarazos. Muchas veces he estado hablando con alguien que está muy enfermo, incluso moribundo en el hospital, y la persona me dice: hermano Philip, mientras hablo contigo, siento que me estoy curando. Dios no concede esta gracia a los predicadores paganos que poseen muñecas sexuales. Cuando tu mujer ha alcanzado la menopausia, debes saber que tú también has alcanzado la menopausia. El sobrante y todo lo demás, aunque eso no venga a la confesión, sabe que son cánceres del útero o de la próstata y otras enfermedades graves que están invocando sobre ustedes mismos. Y los dolores de estas enfermedades superarán todos los placeres sexuales que hayan tenido en su vida. Soy su profeta que les habla. Y estas palabras son los mandamientos de Dios a las naciones, como Moisés los dio a Israel. Y hablando de cálculos menstruales, también recuerdas que el ángel de Dios me dijo que las muñecas sexuales y sus dueños irán al infierno. Una mujer cristiana que hace esto es una muñeca sexual como las mujeres paganas que toman anticonceptivos. Ante Dios, una mujer que toma anticonceptivos o tiene prácticas anticonceptivas es una muñeca sexual y su marido es el dueño de una muñeca sexual. Además, cuando hablo de la hermana Rosin, no se equivoque. La mujer más importante en el ministerio de un profeta no es necesariamente su esposa. En tiempos de William Seymour, era la hermana Lucy Farrow, no su esposa Jenny Moore. Y la mujer más grande en el ministerio de William Branham no fue su esposa Meda, ni siquiera la hermana Hattie Wright, sino una hermana llamada Anna Schrader. Era profetisa y fue ella quien predijo la muerte de William Branham y por qué iba a morir. Ella fue la que repitió palabra, por profecía, lo que el ángel le había dicho a William Branham en el río Ohio. Y después de las profecías, Anna Schrader perdió toda fuerza como William Branham. Un profeta de Dios muere antes de la vejez por dos razones principales. O se desvía de la línea de su misión, o ha terminado su misión y las capacidades que Dios le ha dado ya no permiten a la iglesia avanzar y podría molestar al próximo profeta. Pero en ambos casos, se salva. Si llega a su límite y se queda quieto, el ángel lo abandona, pero él sigue vivo. Mientras Juan el Bautista estuviera tranquilo, todo iba bien. Pero cuando empezó a preguntar si el Señor Jesús era realmente el Cristo, creando dudas, le cortaron la cabeza. Y en esto, Yo había dicho que un profeta mensajero no podía ser alguien que nunca había tenido una visión a plena luz del día con los ojos abiertos. Pero quiero dejar claro que no fue el ángel quien me había dicho esto. No quiero ser un obstáculo para el profeta que vendrá después de mí. Bien. Por eso, antes de subir al púlpito para orar, debes restaurar tu altar. Por ejemplo, si tu teléfono o tu ordenador te llevan siempre a mirar fotos y vídeos impuros y terminas masturbándote, nadie te impide dejarlo. El Señor Jesús dijo que si tu brazo o tu teléfono es una piedra de tropiezo para ti, córtalo y tíralo. Pero sepan que si siguen dignamente este mensaje, Satanás se mantendrá alejado de ustedes. Si te sales de la voluntad de Dios, eres como un cachorro perdido en la oscuridad de la zarza y Satanás te hará todo lo que hace con los paganos. Cualquier desgracia o felicidad que nos suceda es el pecado o la bendición que hay detrás. La casualidad no existe en Dios. Por ejemplo, si tu mujer ya está embarazada y sigues acostándote con ella, el niño que lleva en su vientre puede cambiar de posición y nacer por cesárea. Sepa que este mensaje es diferente de lo que ve en otros lugares, y el buen o mal comportamiento de un pastor o apóstol puede ser predicado en el tejado por un hermano. No estoy hablando de confesiones de pecados o de la debilidad de un pobre pecador que busca la liberación. Somos diferentes de los paganos. Por ejemplo, un pagano esperará una oportunidad para decirte lo que tiene contra ti, mientras que un cristiano hablará contigo antes de ir a adorar a su Dios. Y no necesito que Satanás o mi enemigo me digan que soy pagano. Mantengámonos dentro de los límites y la línea del mensaje y sigamos los pasos de las asambleas de todo el mundo. Y asegurémonos de que lo que hacemos en nuestra asamblea es lo que se hace en todas las asambleas del mundo. Un pastor o un grupo de personas no deben imponernos su decisión. Una asamblea puede decidir incorporar a su grupo durante un tiempo a un pastor o predicador de otra asamblea por una razón específica. Puede que no estén ahí mucho más tiempo. E incluso algunas de sus acciones pueden verse en sueños o visiones como actos de adulterio. Un hermano que ha terminado su tiempo de sanción por un pecado relacionado con el sexo u otro pecado puede intervenir en las confesiones si el responsable del día se lo permite, mientras espera a que venga con la chica para recibir la oración. Bien, un país no puede llamar a un dirigente de otro país para un culto virtual, y corresponde a cada país o congregación elegir o cambiar sus días y horarios de culto. Y un cantante inspirado puede ir por debajo o por encima del número de canciones según su inspiración. ¿Quiénes somos nosotros para impedir que se alabe a Dios? Que seas gentil, humilde y reverente. Incluso para una cosa de la que tienes pruebas, dirás: hermano, discúlpame por lo que voy a decir. ¿No era así? Nunca seas conocido como un legalista o un alborotador. Además, corresponde a la pareja elegir quién debe bendecir su compromiso o matrimonio. Y cualquier predicador que suba al púlpito tiene derecho a bendecir compromisos o matrimonios. Si un predicador, habiendo confesado sinceramente, ha recibido la oración, los actos que haya realizado después de la oración se considerarán válidos, aunque más tarde se haya anulado la oración que recibió. Además, la lluvia de Dios cae sobre justos e injustos, así que no se puede registrar la vida de quien ha manifestado un don del Espíritu Santo. Y también es posible que alguien cante o ore en lenguas. No debes detenerte si ya estabas cantando u orando antes de que él empezara. El profeta Ezequiel dice que el espíritu de cada animal estaba también en sus ruedas. La bestia es el profeta y sus cuatro ruedas son los cuatro ministerios que giran a su alrededor. Ezequiel 1, versículo 21, dice que cuando las bestias andaban, las ruedas también andaban. Y cuando las bestias se detenían, las ruedas también se detenían. Y cuando las bestias se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban junto a ellas, porque el espíritu de cada bestia estaba en sus ruedas. Un verdadero sacerdote actúa según lo que habría hecho si el profeta estuviera presente ante él. Y si Aarón lo hubiera hecho, no habría hecho un becerro de oro. Puedes estar en este mensaje y ser discípulo de un sacerdote. Una doctrina traída por un sacerdote es la teología de este sacerdote, porque adquirida por medio de su inteligencia. Pero una doctrina traída por un profeta es la revelación o el evangelio de Jesucristo, según este profeta, porque le viene de Dios por la revelación. Un profeta no tiene teología. Y por definición, ser discípulo de un profeta es cuando aceptas y sigues todo lo que dice este profeta vivo sin discutir ni verificar nada, y que no lo haces hacia otra persona. Y ser discípulo de un pastor, apóstol u otro, es cuando aceptas o sigues lo que dice este pastor sin discutir ni comprobar nada, aunque también lo hagas por el profeta. Y un discípulo de un sacerdote es un pagano. Además, un sacerdote es un hombre que se ha entregado a sí mismo como sacrificio a Dios. Por eso no puede competir con los paganos en su estilo de vida. Y el estilo de vida del sacerdote y su casa no debe exceder al de sus fieles. Los diezmos y ofrendas de los hermanos no son para que mi mujer y mis hijos sean especiales. Bien, el tocamiento sexual es el contacto de la mano y el sexo fuera del matrimonio. Y es un pecado de sexo como lo es cualquier contacto fuera del matrimonio de dos sexos. Y si el hombre o la mujer viven con su cónyuge, es adulterio. Pero cualquier mujer que venga al mensaje se considera virgen si está intacta y nunca ha visto su sangre virginal. En las disputas familiares, nunca te enfrentarás a una mujer que haya estado con tu padre, porque su maldición es igual a la de tu madre. Y en relación con Cacú 146, versículo 93, cuando el cónyuge al que has engañado es inalcanzable, puedes recibir el bautismo con el compromiso de pedir perdón después del bautismo. E incluso puedes tener cualquier cargo en la asamblea. Y el fondo de la asamblea no se utilizará para pagar una deuda del pastor que no esté relacionada con la obra de Dios. Y cuando un predicador de cualquier rango sea culpable de un pecado de Cacú 17, 37, le dirás: hermano, tal acto que has hecho es un pecado que debes confesar en el grupo del país. No debes llamarle la atención en privado, porque es tu apóstol, tu pastor, o porque es apóstol o pastor como tú. Es una obligación para ti enviarlo al grupo del país. Es una obligación para ti ante Dios hacerlo, para que la maldición no caiga sobre ti ni sobre tu casa. Y si la interpelación no es correcta, confesarás y recibirás la oración, porque es un pecado con error. Cuando seas predicador, así como tratas a un fiel, alzándole la voz, así debes tratar a cualquier sacerdote equivocado, cualquiera que sea su rango. Bien. Ahora voy a tratar el aspecto del sueño y luego terminaré. Sé que el diablo da sueños y visiones, pero estando en el mensaje y viviendo bien, no atribuyas fácilmente todos tus sueños al diablo. Y cuando tengas un sueño o una visión, examínalo para comprenderlo tú mismo. Muchos hermanos y hermanas están empezando a interpretar sus sueños con precisión, y así todo el mundo debería poder hacerlo. A diferencia de una profecía congregacional, un sueño es una revelación puramente personal. Hubo un tiempo en que yo los interpretaba para ustedes, pero ha llegado el momento de que sean ustedes quienes interpreten sus propios sueños. Un profeta no nace con una habilidad especial para interpretar sueños y visiones. Adquiere esta capacidad gradualmente, como en el aprendizaje de un idioma extranjero, y Dios no te dará sueños ni visiones cuya interpretación exceda la capacidad de entendimiento que te ha dado. Y si esto ocurre, ora y dile a Dios que no has entendido, y como Daniel, él vendrá a tu rescate. En Daniel 8, el gran profeta Daniel, que tiene el entendimiento de las visiones, no entendió la visión. Y Dios había dicho en Daniel 8, versículo 16, Gabriel, explícale la visión. Y te estoy hablando. Un día, hablando de cháchara, el ángel me había dicho, es en esta prueba escolar donde muchos fracasan en sus exámenes escolares. Y fue en ese preciso momento cuando comprendí que los exámenes escolares que vemos en nuestros sueños y visiones son nuestras pruebas en la búsqueda de la santidad. Así pues, por ejemplo, el afán por librarse del amor al dinero corresponde al examen escolar de matemáticas. El afán por librarse de la mentira corresponde a la prueba escolar de la ciencia. El afán por deshacerse del orgullo es la prueba escolar de biología. El celo por librarse de los pecados del sexo, el cotilleo y la hipocresía son pruebas escolares en nuestros sueños. El celo en la evangelización es una prueba escolar. Cada asamblea es pues un centro de examen. y cada confesión pública es una proclamación de resultados en la que los que suspendieron el examen se ponen de pie seguidos de su lista según Kaku 17:37, que se pegará en el grupo del país después de que el jurado delibere. El mensaje de un profeta es la clase escolar que precede a la entrada en el paraíso de Dios en su tiempo, y este celo o esfuerzo está simbolizado por los zapatos en nuestros sueños. Y cuando en un sueño estás desnudo o no tienes zapatos, el resto del sueño determina la causa. Además, no hay diferencia en los símbolos entre un sueño de Dios y un sueño de Satanás, porque son los mismos símbolos de Dios los que utiliza Satanás. Es como la misma Biblia en manos de diferentes religiones. Es como las mismas estrellas y constelaciones, pero con diferentes interpretaciones según las civilizaciones. Saben, por ejemplo, que el agua clara y límpida hasta el fondo es el agua de la palabra, mientras que el agua turbia es el mundo del pecado. El agua que sale de un grifo o de un arroyo es la palabra de una persona que puede estar hablándote. Y en cualquier caso, el agua está limpia y es la verdad, o está sucia y es mentira. La falsa revelación está representada por la serpiente. Y si eres una hermana, puedes ser el tipo de una congregación. ¿Y saben, por ejemplo, que los retretes y las duchas son los lugares de culto a donde vamos para lavarnos con el agua de la palabra y para deshacernos de lo que es impuro en nosotros mediante la confesión pública? Y las heces y la orina son los pecados según su gravedad. Un retrete sucio es, por tanto, una congregación sentada en el pecado. Tu padre y tu madre son sobre todo tu pastor y el espíritu de la iglesia o asamblea a la que asistes. Un puente es la base de tu asamblea o comunidad, o, especialmente, el líder religioso al que escuchas. Todo hombre religioso es un puente en el camino de los hombres hacia Dios. Y un camino puede tener muchos puentes e incluso pasar por debajo de un puente con avispas. Todo tiene un significado. Sus diferentes predicadores son cada uno un puente. Y el Papa es el sumo pontífice, es decir, la cabeza de los puentes católicos. El retraso le indica que debe darse prisa, pero estar perdido es estar fuera de la voluntad de Dios y no conocerla. Estar casado con otro cónyuge puede reflejar el estado espiritual de tu propio cónyuge. Es como un pagano en el lugar de tu pastor. El dinero que recibes puede ser una carga que se te ha dado. La maleza, como la hierba que ha crecido en tu pie, es un pecado que se ha convertido en parte de ti y te llevará a la muerte por una enfermedad grave como el cáncer. Prestar o dar dinero a alguien puede ser una carga en el mensaje. Las antiguas moradas o las antiguas iglesias es cuando, estando en el mensaje, todavía estás en tu estado pagano, o en el estado espiritual de tu antigua iglesia o religión, o es el estado espiritual de tu asamblea. Y la oscuridad en tu sueño es la atmósfera espiritual en la que vives. Pero en términos generales, la oscuridad se refiere en primer lugar a la atmósfera de tu sacrificio, mientras que la luz es el mensaje del profeta, y el Papa es el príncipe de las tinieblas. Un policía en tu sueño es un ángel o un hermano enviado para tratar un problema, mientras que el animal o ladrón es alguien que actúa hacia ti fuera de la voluntad de Dios. Y este animal o ladrón puede ser cualquier pastor, apóstol o hermano o hermana actuando fuera de la voluntad de Dios. Una hermana puede verse desnuda en un sueño y esto se refiere a ella misma o a la condición de su asamblea. Un autobús u otro medio de transporte es su asamblea y los pasajeros, incluso los paganos, son los hermanos y hermanas según su nivel de espiritualidad. Y una hermana como conductora es la asamblea aislada del mensaje y caminando por sí misma. Según Levítico 15, la polución nocturna es una impureza como la menstruación, y la causa de la polución nocturna se encuentra siempre en el sueño que precede dicha polución. Un pecado como el parloteo que no tiene relación con el sexo puede llevarte a la polución nocturna. Incluso tener un pastor o predicador carnal puede darte polución nocturna. Incluso cuando ves el mal comportamiento de un hermano y no dices nada, puede darte polución nocturna. Pero para todos estos medios de interpretación que doy, dependerá del sueño. Por ejemplo, puedes recibir o dar dinero a un pagano o a un hermano o incluso a un ladrón. Y el dinero es un cargo, y el ladrón es el hermano indigno que recibe el cargo. Además, un teléfono puede simbolizar tu comunión con Dios, pero puedes estar en la oscuridad y la antorcha de tu teléfono encendida son las predicaciones del profeta que están en tu teléfono, mientras que la oscuridad puede ser el eclipse de tus sacerdotes, es decir, las predicaciones de tus predicadores que no están en el espíritu del mensaje. El teléfono con su antorcha encendida es el tipo de la lámpara de las 10 vírgenes. Por eso, estoy convencido de que ninguno de ustedes se perderá a causa de esta luz de Dios. La lámpara de las 10 vírgenes es la palabra viva del profeta mensajero, y estando pues en el mensaje, los hermanos y dirigentes de su asamblea pueden sumergiros en el eclipse antes de la muerte del profeta mensajero. Su predicación y sus acciones pueden distorsionar el mensaje, bien haciéndolo legalista, bien suavizándolo hasta el punto de extinguirlo, haciendo desaparecer el aceite que es aquí el espíritu del mensaje. El sol es el profeta y la luna son los sacerdotes o la iglesia. Existen dos tipos de eclipses, el eclipse solar y el eclipse lunar. El eclipse solar se produce durante el día, en plena presencia del sol. Es cuando la luna, que es el sacrificio, impide que los hijos de Dios en la tierra reciban la luz del sol. Y el eclipse lunar es en la noche, en ausencia del profeta. Es cuando los hijos del diablo en el pueblo impiden que la luna, los hijos de Dios en el sacrificio, iluminen la tierra. La luna no produce luz, refleja la luz del sol. Toda la creación y sus fenómenos son palabra de Dios. Bien, desde hace algún tiempo, la gente de Satanás ha estado tratando de crear problemas. Por ejemplo, es Satanás quien pregunta si una hermana culpable de Kakú 51, versículo 37, puede dar una canción individual cuando el mensaje no se lo prohíbe. Incluso la Biblia dice que todo lo que respira alabe al Señor. Cuando un hermano dice, este dirigente o predicador no debe ir a otra asamblea porque no es itinerante, es un alborotador. Si no puede ir a otra asamblea del país, ¿qué pasa con su validación en el grupo del país? Y a menudo, un alborotador no confiesa. Preguntas como, hermano Philip, ¿es esta una palabra callejera? ¿En qué año habré terminado de enumerar las palabras callejeras de todas las lenguas? El que usa una palabra callejera lo sentirá en su corazón. ¿Y la palabra callejera del analfabeto será la palabra callejera del profesor universitario? Algunas personas juegan con palabras y expresiones, y hay muchos de ellos en todos los países creando problemas. Lo que he dicho en estos 20 años es lo que Dios se ha complacido en dar para la salvación en nuestro tiempo. Aférrense a ella como Esther. Esta es la revelación de Jesucristo para nuestra generación. Está escrito que Esther solo tomó lo que Hegai le dio y ella se apegó a eso, a diferencia de las babilónicas y medopersas. Y ahora escúchenme. Esto es muy importante. Ya en Kakú 154, los descontentos de una asamblea pueden marcharse en paz para formar su propia asamblea. Esto concuerda con Mateo 25, que habla de dos grupos de vírgenes a medianoche. Y si todo va bien en paz y tranquilidad, permanecerán en los diferentes grupos de Internet. Dios ya te ve separado. En la visión de la marcha al cielo de Kakú 152, los dos grupos de vírgenes no estaban juntos. Y no debo intervenir en todo lo que sucederá, porque es como si luchara contra Dios para que no hubiera dos grupos de vírgenes y varias vírgenes en cada grupo. Te recomendé al ángel del 24 de abril de 1993. Y cada uno debe avanzar sin molestar a sus hermanos. Y en todas las circunstancias, el culpable de perturbación debe ser expulsado de los grupos del país y sancionado. Está escrito que las 10 vírgenes caminaban juntas en armonía. Y así, el perturbador es la simiente de la serpiente. Todo lo que digo es el estado actual de la revelación. Y todo bajo la mirada y la guía del ángel del 24 de abril de 1993. Y yo tengo que quedarme quieto lejos de los sacerdotes y del pueblo como los profetas de Israel. Y sé que los demonios de adivinación enviarán sueños y revelaciones incluso en medio del culto para molestar al rebaño, pero no tengo miedo porque en cualquier escándalo de este mensaje, el ángel del 24 de abril de 1993 estará presente para dar a cada uno según sus obras. y también, por la revelación, el que subirá al púlpito puede ser advertido por el Espíritu Santo de que un demonio lo tentará, diciéndole que baje del púlpito. Y si esto ocurre, dirá que es el diablo y continuará el servicio. Además, no esperen que un hermano esté en el púlpito para informarle de un pecado que ha cometido para que baje del púlpito. En caso de desacuerdo, el hermano en el púlpito pedirá la posición de la asamblea y él hará según la mayoría. Además, un hermano baja del púlpito según la gravedad de la falta cometida mientras está en el púlpito, no por un error que solo requiere una disculpa. Sé que las vírgenes fatuas y el populacho siempre molestarán al pueblo con los profetas y profetisas de adivinación, pero mantén la calma y la serenidad porque ningún escogido se perderá. Y en 2007 le dije al hermano Brecoudarius que si yo muriera antes que él, no debía predicar ni intervenir más para que pudiera ser salvo. Para la predicación, ustedes pueden a veces leer o reproducir una predicación del profeta según lo desee su congregación. Además, cuando has dado una revelación, ya sea por profecía, visión u otro, que lo reciban o lo rechacen, no tienes nada que decir. Tu misión está cumplida. En el momento de la resolución de un problema, es mejor equivocarte con una revelación que con tu propio entendimiento, basado en lo que oigas. Y Dios, que conoce la vida secreta y el propósito de cada uno, puede darte una revelación. Y basándote en la revelación, harás el juicio, con las palabras de cada uno. Guardarás la revelación para ti solo. Del mismo modo, en una separación o división de una asamblea, hay que esperar a Dios antes de decidir. A partir de ahora, entre los administradores, cada país debe elegir de 2 a 5 administradores generales. Cada mes, cada asamblea les enviará el 30% de lo que haya recibido. Es decir, el 20% para su país y el 10%, que es el diezmo de los diezmos, enviado al Fondo de Apoyo Internacional. Para las cuotas, no reclamarás nada a una pequeña asamblea que lucha por sobrevivir. Y un administrador no debe ser alguien que ignore a los pobres hermanos consagrados a Dios y que luchan por el mensaje a lo lejos. No tentarás a un hermano valiente que se ha dedicado a la obra de Dios para desanimarlo, sino que compartirás con él lo que tienes para que no abandone la obra de Dios. Y también, un pastor que ha recibido un pan de Dios debe siempre tratar de compartir este pan con el pobre pastor o predicador lejano que no tiene, o incluso que debe alquileres atrasados. Pero, en cualquier caso, que el que sufre se mantenga firme hasta el final, porque su recompensa está en el cielo. No den ustedes un cargo a un hermano que crea disturbios con sus intervenciones y persiste para tener hinchas y aliados como se ve a menudo en Colombia. Incluso a menudo, para evitar problemas, un hombre sabio puede guardar silencio sin estar de acuerdo. La delicadeza debe ser la primera base para dar un cargo a un hermano. Todos los que estén destituidos, incluso los antiguos apóstoles, pueden ser propuestos para los cargos si los encuentran competentes y dignos de confianza. Pero para uno que tenga casos de pecado relacionado con el sexo, es necesario esperar 3 años, a menos que fuera su concubina a la que ahora ha dotado. Ahora, un hermano que tuvo un problema de pagar los diezmos en el mensaje puede llegar a ser pastor si no se ha repetido 3 veces y también si no tiene deudas y problemas con el dinero. Cualquiera que tenga problemas con el dinero no debería ser pastor ni administrador. Para mí, la obra de Dios es hasta la muerte. Y así, si un hermano teme a Dios y es honesto y sincero y se confiesa con humildad y no encubre a nadie, permanecerá en su lugar hasta que muera, a pesar de sus errores y debilidades. No deben hacerle a un pastor lo que el tabernáculo Branham le hizo al hermano Collins. Y si lo hacen, puede ir a fundar su asamblea, como el hermano Collins. Y con el Espíritu Santo debes tomar cada decisión. Por ejemplo, en septiembre de 2022, un pastor llamado Sunday, en el territorio de Lungulu, en Uganda, rompió los folletos del profeta Kaku Philip que se habían distribuido. Y habiendo reunido a sus seguidores en torno a los folletos recogidos, oraron contra el espíritu de Kaku Philip, y el pastor Sunday se volvió loco. Y me escribieron para saber lo que debían hacer, porque, a causa de la locura, el pastor Sunday no quería acostarse en la camilla ni seguirlos, caminando, para que se lo hicieran pasear por el barrio de Arana, en cumplimiento de Kakú 151, versículo 18, como en el caso que ocurrió en Mozambique. Y les dije, en ese caso, que ataran al pastor Sunday en la camilla. Y esa respuesta que di, deben ser capaces de darla, porque Dios está con ustedes. He llevado 20 años dirigiéndoles. Hemos alcanzado más de 1,000 asambleas en el mundo. Y para la reunión anual de los ministros del Evangelio en Costa de Marfil, fueron más de 300 predicadores de todos los rangos que recibí en Katachi el 17 de diciembre de 2022. Y hemos llegado a una fase en la que cada persona, cada asamblea y cada país debe asumir sus responsabilidades y hacer según está guiado. Sin embargo, cada año, en diciembre, los ministros de cada país tendrán un encuentro virtual o físico, juntos o por región, para hablar de su marcha en nombre de la unidad de la fe. Y el primer domingo del año, en lugar de la predicación, en menos de 2 horas, unos hermanos darán cantos individuales y la congregación podría comer junta. Doy gracias a Dios por todo lo que me ha permitido realizar durante estos 20 años de ministerio. Para mí, Kakú 154 es el amén y el final de una etapa como lo fue Kakú 124 en 2014. También doy las gracias a todos los que me han servido durante estos 20 años, entre ellos los hermanos Kosi Yelú, Pedro Aleixo, Yannick Aka, Daniel Nogales, Deutamar Costa, Pascal Vichy, Aman Martín, José Hernández, Siglen Cabinde, Marcel Raes, Elifas Nundú, Crepin Kambale, Joel Kashala, Akobe Benjamín, Blanchard Mosili, Regan Ensambu y muchos otros. Yo, hasta donde pude, con la gracia de Dios, hice lo que tenía que hacer. Y ahora, lo que les parezca bien según el mensaje que han recibido de mí, háganlo. Y un país que ha recibido el mensaje debe ponerse en contacto con otro país para su bautismo. Ha llegado el momento en que el aguilucho que se ha convertido en águila debe abandonar el nido y volar con sus propias alas. El Dios que está con la gran águila es el mismo Dios que está contigo. Todo lo que tienes que hacer, la gran águila ya lo ha hecho ante tus ojos. Y tienes dentro de ti todas las capacidades para ir a las alturas, por encima de toda la tierra. Vuelvo a la montaña a esperar la visión del gran estadio. Y tú, en este desierto ardiente de Apocalipsis 12:14, con estos vientos y tempestades de arena ardiente, en este mundo vacío y desconocido, te irás. Pero por tu santidad y tu temor de Dios no te perderás. Porque yo, tu profeta que te engendró, te consagré a Dios y te encomiendo a Dios. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 154, la etapa actual de mi misión. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.